solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar y a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Olvida tu equipaje. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía en el 102.4 en FM y también en radioutopía.es en internet. Tenemos un correo electrónico para todos aquellos que quieran contactar con nosotros a través de él. olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también una página de internet, un blog que se llama o es www.olvidatuequipaje.blogspot.com y también tenemos un archivo sonoro con todos los programas de esta temporada y de la temporada pasada y de la otra, que es www.olvidatuequipaje.blip.tv. El día de hoy va a estar dedicado a emitir una entrevista que le realizamos a Eulalio Barroso Escudero, alias, o mejor dicho, que tuvo como nombre de guerra Carrete. Vamos a hablar de, bueno, de en qué momento se Olvida tu equipaje contacta con Carrete. Y fue el día 12 de julio de este mismo año en Extremadura, en Roturas de Cabañas. En el contexto de una jornada de estudio y homenaje a la guerrilla antifranquista extremeña y también de homenaje a personas represaliadas por el franquismo. Bueno, allí ese día se instaló precisamente una placa en el pueblo en recuerdo a las víctimas del terror franquista en la comarca, también al guerrillero antifranquista El Hino, del que hablaremos otro día porque... Bueno, pues tuvimos la ocasión de contactar con familiares de Lino y que posiblemente vendrán un día aquí a la radio para hablar de la vivencia, así como la de Elisa. Hablaremos, bueno, tenemos una entrevista también con Elisa. Hoy vamos a hablar de lo que se ha llamado guerrilla antifranquista, también se le ha llamado maquis. Para algunos fueron simplemente bandoleros o incluso delincuentes, pero para otros muchos son héroes, son luchadores, son personas entregadas que verdaderamente dieron su vida, muchos de ellos, por la libertad, por la República y en contra del franquismo. A partir del final de la guerra y particularmente a partir de 1940, también fue España una ratonera para muchos de ellos. En Portugal la salida estaba bloqueada porque había una dictadura colaboracionista con el franquismo y la Francia ocupada por los nazis a partir del año 40 impedía cualquier salida por el Pirineo, ¿no? Por lo tanto, España se convirtió, pues digo, en un lugar difícil para sobrevivir en él. Hubo muchos maquis, muchos guerrilleros. Verdaderamente el número es bastante, bastante confuso, no se sabe verdaderamente, pero se supone que debió de haber entre 5.000 y 6.000 guerrilleros en total en toda España, entre 1937 y 1952. Aunque en realidad guerrilla organizada y militarizada verdaderamente solamente hubo del 45 o del 44 al 47 aproximadamente. Muchos se entregaron, muchos murieron capturados o fusilados, ¿no? Y solamente unos cuantos supervivientes, aproximadamente unos 500, huyeron de España. Nuestro hombre hoy, Eulalio Carrete, pues es una persona entrañable, como os decía antes. Es una persona entregada. Él ha luchado y reivindica todavía el que la ley de memoria histórica sea más amplia y esté, bueno, mejor contemplada y mejor tratada. Él no está del todo contento con eso. Vamos a saber cómo empezó todo en el caso de Carrete, cómo empezó su vida como guerrillero, cómo primero fue un enlace entre la guerrilla y los que estaban en los pueblos y en las localidades, cómo se tuvo que echar al monte porque temía por su vida. Él era muy joven cuando esto ocurrió. También se habla de cuál fue la intención, si era sobrevivir o si era un intento ideológico organizado de lucha armada contra el franquismo, ¿no? Y bueno, también de la vida en la guerrilla, de los contactos con organizaciones políticas como el Partido Comunista, de las decisiones tomadas de modo asambleario. Y también, al final de toda la entrevista, Eulalio Barroso Escudero Carrete nos va a cantar un himno guerrillero que él mismo compuso, pero lo compuso con dos personas más, a las que en todo momento en que menciona el himno no se olvida lealmente, como es el leal, de mencionar, ¿no? Bueno, en principio, bueno, existen varias páginas web, las incluiremos próximamente en el blog. Pero existen páginas que hablan en particular de personajes, de guerrilleros en Extremadura. Él es un extremeño y, bueno, hay páginas dedicadas a varios. Bueno, por ejemplo, hay una página que es en la que se nombra a todos los guerrilleros, entre ellos a Eulalio. También se habla del francés, al que menciona. Hay una página, por ejemplo, dedicada al francés, a Pinto, a algunos más, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a emitir la entrevista y hemos decidido, aunque es larga, hemos decidido emitirla en su totalidad. Por ello, la entrevista va a tener que ser emitida en 2 días. Esta entrevista, si no falla la técnica, que esperemos que no, se va a incluir en el podcast, en el archivo sonoro de Olvida tu Equipaje, el que hemos mencionado antes, olvidatuequipaje.blip.tv. Introduciendo en Google Olvida tu Equipaje, aparecen una serie de enlaces, entre ellos está este, por si alguien desease, bueno, escucharlo. Vamos a empezar a escuchar la entrevista. El sonido pues es de grabación y por lo tanto no es perfecto, pero creo que se va a poder escuchar perfectamente el todo el archivo. Vamos a escuchar entonces la entrevista que este verano se realizó en Roturas de Cabañas, con la colaboración, todo hay que decirlo, por cierto, que se nos olvidaba, de Enriqueta de la Cruz, que ha venido a este programa en algunas ocasiones ya, a Eulalio Barroso Escudero, guerrillero antifranquista y apodado Carrete. Vamos a escucharlo. Bueno, estamos en Roturas con ocasión del acto de homenaje a personas republicanas. Exacto. De la zona de Cáceres. Roturas está en la provincia de Cáceres. Y estamos con Eulalio Barroso Escudero, alias Carrete, que fue guerrillero. También estamos con Elisa Cortijo, con Alejandro. Sí. Y también nos acompaña Enriqueta de la Cruz, que es escritora y periodista. Y bueno, vamos a intentar comprender el fenómeno de los guerrilleros y el contexto en el que se vivió y cuál es el significado actual que tiene. Para eso, Eulalio, alias Carrete, nos va a contar, si es tan amable, cómo surge en su caso la ocasión o el hecho de hacerse guerrillero. Pues bien, como otros 50.000 casos que hay, como el mío, nosotros, pues mi padre eran ganaderos, agricultores, en fin, vivíamos en una finca en arriendo que teníamos y llevábamos pues unos días. Y a los 3 o 4 días de estar en la finca esa, pues una noche, cerrando ya el ganado y demás, nos íbamos a recoger. Se presenta un grupo de hombres que venían en plan de guerrilla. Claro, venían a ocupar la finca. Eran dos casas que había juntas, pues tenían, ellos ya conocían el terreno porque se ve que habían estado anteriormente por allí en alguna otra ocasión, y los que venían, pues aquello lo conocían mejor que nosotros, porque aún no conocíamos muy bien la casa. La cosa es que dice, somos los de la sierra. Entonces eran, no eran guerrilleros ni nada, entonces eran los de la sierra, los de la sierra. Sí, y nada, pues ustedes dirán lo que desean. Venga, cierren el ganado y vénganse todos a casa. Les vamos a decir que nosotros somos hombres que nos hemos escapado de la cárcel para librar nuestras vidas, normal, correcto, todo eso, muy natural. Si no se escapaban de la cárcel, no habían cometido ningún delito de sangre ni nada de eso, ninguno de ellos. Pero como fue el año de la victoria, o los años que celebraba Franco y todas sus secuaces celebraban los años de la victoria, llevaban ya 3 o 4 años de victoria, y claro, pues esas victorias no correspondían más que aquellos detenidos que estaban como rojos, que habían venido del ejército de la República, del auténtico ejército español que era el de la República, pues estos señores, solo exclusivamente el delito que se les imputaba era de que eran republicanos, y como eran republicanos, pues tenían que pagar con la vida, y no, allí no había consejos de guerra ni nada de averiguaciones por qué te fuiste o por qué has estado luchando contra los nacionales, que los nacionales eran los fascistas. Y quien más, quien menos, sin delito de ninguna clase, pues llegaban un domingo, un día de fiesta, donde ellos estaban un poco pipaos, los falangistas, juntos con la Guardia Civil, y decían, pues esta noche vamos a sacar a fulano, a cetano, a mengano. Y a lo mejor si había 5, 6 o 7 en el calabozo, pues decían, fulano, tú vente. Y sacaban a lo mejor a 2. ¿Y a dónde nos llevan? Ya te lo diremos. O ya os lo diré cuando lo vea conveniente en decirlo. Total, que salían y aquellos ya desaparecían totalmente. Ya no se sabía dónde los habían matado, porque normalmente ya les habían dado el paseo, que decían ellos, el paseo. Y en fin, y eso era la orden del día. Y como aquellos compañeros que estaban, que aún quedaban en el calabozo, pues dice, bueno, si a estos les han matado, ¿por qué? Si no tienen ningún delito, no tienen, más que somos todos soldados de la República. Y se ve que ya ni consejos de guerra ni nada, no hay, porque no había motivos para hacer consejos de guerra. No tenía ningún delito. Pero a la noche siguiente, pues se llevaron otros 2, y así sucesivamente. Y los que podían, tenían la ocasión de un descuido o lo que fuera, escaparse del calabozo, pues se encontraban la vida. Y claro, se echaban a la sierra. En el pueblo de Aldeanuevita, de Aldeanueva de San Bartolomé, que le llaman, vulgarmente le decimos Aldeanuevita, es un pueblo de la provincia de Toledo, pero está rayando ya con la provincia de Cáceres también. El resultado es de que del pueblo este se marcharon 3, 2 que eran hermanos, el que había sido el alcalde en la República, había sido el alcalde, un tal Quincoce, que luego pasó a la historia como quien coce. Y un hermano de él, Saturio, que este era el Quijote, el nombre de guerra, el alias era Quijote. Este y otro tal Solid también se marcharon los tres una noche, y estos pues ingresaron, se fueron a la sierra, y en la sierra pues claro, un día por aquí, otro día por allá, pues se fueron encontrando con algunos más que iban igual que ellos, otros que se habían escapado de la parte de Guadalupe, de otros calabozos por ahí, pues la gente se iba a la montaña y procuraba por a ver de cómo podía subsistir. Claro, pues bien se acercaban a los ganaderos, a los cabreros, a los pastores, o que fuera, y por las buenas les pedían para comer. Normalmente ninguno se podía negar, porque aunque no llevaban armas, si iban dos, pues ya era suficiente para enfrentarse a quien fuera. Y cerveza o en estos casos pues ocurría eso de que se iban reconcentrando, hoy uno, mañana dos, y así sucesivamente. Eso, se formó un grupo de 8 o 10 personas, unos que eran de Carrascalejo, un tal Madroño, y el otro un tal Jabato, era el nombre de guerrilla. El Madroño ese llegó a ser cuñado mío, el que estaba con mi hermana. Y el Jabato, pues, en fin, tenía su mujer, sus hijos ya mayores, y también se echó en aquellos días tan peligrosos y todo eso, ya cogieron confianza con un pastor, y tenía una hija, y aquella hija se enamoraron enseguida, el Jabato y ella. Entonces, El Jabato con la zorra, porque ellos tenían el nombre de zorro, y la chica pues zorra. Y o sea que estaba el Jabato y la zorra ya juntos. Bueno, entonces llegaron a la finca donde estaban. Llegaron a la finca, quería decir eso, en fin, pero ya me he enredado con todo lo demás. Pues llegaron allí y dije, somos de la sierra y necesitamos suministros, necesitamos pan, en fin, cosas que tengan para comer. Y ahora, esta noche ya, pues, a matar un cabrito o un animal de lo que ustedes comprendan que menos daño se le puede hacer, y a cenar aquí todos, claro, normal. Pues mataron a mi hermano y otro de los compañeros, mataron un animal, lo prepararon la cena y todo eso, y cuando ya al ser de día, porque aguantaron allí toda la noche, todos empezaron a contar también sus historias, en fin, el por qué se habían ido a la sierra, las razones que tenían, y era el miedo de que les iban a matar, como estaban matando a unos y a otros, en fin, sin tener responsabilidades. La cosa es que dice, pues tenemos que llevar pan. Daba la casualidad que llevábamos 2 o 3 días, pues aquel mismo día se había hecho una masa, que allí era de 30 panes, pero no son panes como los de por aquí ahora. Aquellos tenían dos caras, digamos, la cara y el suelo. El suelo es el que se metía abajo al cemento. Y luego la cara. Era como un carrete, un pan era como un carrete, la misma forma, lo que pasa es que está un poquitín más oprimido. Y nada, pues se llevaron el pan, se llevaron jamón, un jamón que había, que no lo habíamos tocado, porque no sé por qué, porque estábamos esperando una cosa u otra, no sé qué era. La cosa es que se llevaron chorizos, en fin, de todo se llevaron, cargaron cada uno su macuto y se lo llevaron. Y mi padre dice, hombre, por lo menos, dejarnos un pan o dos, mañana tenemos que comer, y hasta que hagamos la masa, pues hasta por la tarde no se podrá hacer. Total que uno de ellos dice, claro que sí, venga, un pan para cada uno. Dice, qué generoso. Claro, como no te ha costado nada, ¿eh? Total que ya empezó la cosa así. Dice, y cuando ya se iban a ir, dice, ¿ustedes qué piensan hacer? Ir a dar cuenta de que hemos venido los de la sierra y tal. Hombre, pues no lo sabemos, eso ustedes nos dicen lo que tengamos que hacer. Mi padre dice, yo de mis hijos respondo de todos, y aquí en esta casa, si ustedes dicen de que no se diga nada, no se dirá nada. Y claro, pues por la mañana, cuando ya se marcharon, pues ya tendrán un aviso nuestro, más o menos, para bien o para mal. Y ahí empezó todo el asunto. Nosotros el primer contacto fue ese, con la guerrilla. Pero ellos estaban casi desarmados, llevaban una escopeta de aquellas antiguas que las cargaban por el cañón, el de bayoneta que se decía, las cargaban por ahí. En resumida cuenta que nosotros por la mañana, mi padre y mi madre y mi hermano el mayor, que ya estaba casado y tenía a su mujer, dice, vamos a hacer un consejo de aquí de a ver qué es lo que acordamos entre todos, entre los mayores y los pequeños. Y los pequeños lo primero que dijimos, de no tener que ir a avisar a la Guardia Civil para nada, que en fin, que podríamos estar muy bien con ellos también, con los guerrilleros, que entonces eran los de la sierra, no eran guerrilleros. Y total que por mayoría absoluta acordamos de no decir nada. Y ellos no sabían si nosotros habíamos dado cuenta o no a la Guardia Civil. Se enteraron porque ya tenían del pueblo de Carrascalejo, había allí otro matrimonio, que ese matrimonio estaba en contacto ya con ellos de tiempo, ya llevaban bastante tiempo, les estaba ayudando. Y entonces estos les dijeron a los del pueblo, dice, pues estos bonalos que hay ahí, dice, no han dicho nada por ahí, no se sabe nada de que hayan ido a la Guardia Civil. Y entonces se presentaron allí una noche, tres o cuatro, y dice, ¿qué? ¿Fueron al cuartel? Y mi padre dice, no señor, no fuimos al cuartel, nadie sabe de que ustedes estuvieron aquí, solamente lo saben ustedes, que son los que estuvieron. Dice, pues es que nos habían informado de que habían ido al cuartel de la Guardia Civil, dice, de aquí, de esta casa, no ha ido nadie. Y entonces ya uno de ellos se echó a reír, dice, es que queríamos saber exactamente si era verdad o no lo que nosotros pensábamos que no iban a ir a la Guardia Civil. Dice, pero cada uno hace lo que le parece bien. Dice, desde el principio, dice, yo estaba convencido de que no iban a avisar. Y dice, mi padre, no hemos avisado nada. Dice, pues aquí estamos unos y otros para ayudarnos en lo que podamos y en lo que sea necesario. Pues sí, señor. Y ya que estaba allí, mi hermana, porque estábamos los hombres solos cuando estos vinieron, pero luego ya vinieron mis hermanas. Y a las dos o tres noches ya se presentaron allí. Ya empezaron de bromas con mis hermanas, que si bailes, que si esto, que si lo demás. Allá, pues vale, a bailar y a disfrutar todo. Era un tiempo bueno, era pues eso en los primeros de octubre ocurría todo eso, que hacía calor. Pues nada, allí en la era salíamos todos, toda la familia, pues a tomar el aire, y ya por la mañana a mí me dice uno de ellos que le llevaban, ¿cómo le llevaban? No me acuerdo ahora cómo era. Era Viriato, y era uno de los más jóvenes que iba. Y el Viriato dice, oye, Eulalio, que queremos hablar contigo para que tú irás a traernos el periódico de Garbín, el pueblo que estaba más próximo. Digo, pues sí, lo que sea. Inclusive llevar algunas cartas y echarlas en vez de Garbí, echarlas en otro pueblo por ahí, a ver el día que tengáis que ir a Navalmoral o eso, echarlas en Navalmoral las cartas para la familia. Y ya empezamos ahí el asunto. Total, que yo iba, todas las semanas iba a por el periódico. Y resulta que el peluquero, que me cortó el pelo una o dos veces nada más, no sé, hablando uno de los días, empezó a hablar de los hombres que tenían que estar largando a la sierra, los que se escapaban de los calabozos. Y no sé por qué, yo digo, pues, yo sé que en el pueblo que yo nací también se han escapado dos. Digo, y no sé por dónde andarán. La cosa es que aquel dice, yo es que voy a Talavera todos los lunes, me dijo el chaval este. Dice, y yo traigo propaganda de la izquierda, bien del Partido Comunista, traía propaganda y él se la repartía entre dos o tres del pueblo. Y entonces yo ya me enteré quién eran los que eran comunistas y los que había confianza para empezar a hablar de estos asuntos. Yo digo, pues yo tengo que llevarme un periódico todos los días. Dice, hombre, todos los días no, porque aquí solamente tenemos el que viene del domingo, lo recibimos el lunes. Pero el otro me dijo, dice, yo iré, si es para lo que yo pienso, iré a por ellos directamente a Talavera, en bicicleta. Desde luego habría pues 50 kilómetros, 50 para allá y 50 para acá, el día ya se lo ganaba y ganaba también. Total que le dije, digo, mira, me ha dicho un señor que te conoce, digo, que es de Carrascalejo, que puedo hablar contigo de este asunto. Los que están en el monte, que se largaron a la sierra de los calabozos. Dice, pues, me alegro mucho de saber de él, y precisamente aquí tan cerca como estamos. Pues a los 3 o 4 días ya prepararon una cita, ellos se juntaron, y este quedó en que toda la propaganda y todo lo que había que hacer, pues me lo darían a mí para los de la sierra, como se decía entonces. Y así empezó todo el asunto. Ahí empezamos a coger tanta confianza, las guerrillas empezaron a incrementarse, porque fue después de todo eso. Los de un pueblo le llaman Alía, se marcharon dos hermanas y un chico, un hermano, también huyendo de la represión que tenían. Se escaparon también de varios sitios por ahí, de Castiblanco también se fueron dos o tres, y ya allí se formó un pelotón. Y entonces fue cuando se juntó Chaqueta Larga, el Bien Vestido, Califa y el Francés, que venían de la parte de Badajoz, de Córdoba, y habían estado por Córdoba, y allí aquello se quemó y se vinieron buscando un sitio más tranquilo. Entonces allí era un sitio bueno porque había tranquilidad, y como no sabían todavía que había guerrilleros en la Guardia Civil y eso, pues sí, hacían sus controles normales y corrientes, pero no sabían nada de eso. Al año fue cuando ya se descubrió el pastel, pero fue una imprudencia ya de los mismos guerrilleros, porque nos metieron en un compromiso grande, y aquello fue la ruina de ellos y la nuestra, se puede decir. Después de tener el servicio, porque la casa, aquellas dos casas nuestras, la de mi hermano y la de mis padres, aquello se había convertido en el cuartel general de la guerrilla, se puede decir. Allí ya se empezó a hablar de guerrilla, de que ya se iba teniendo armamento, y cuando llegaron estos cuatro, pues normalmente ellos traían sus mosquetones, traían sus pistolas y venían preparados. Y ahí ya se empezó a formar el asunto de la guerrilla. Que si fulano, tetano, pues había ya 30 y tantas personas. Y claro, ya se hacían en grupos. Y los grupos pues sorteaban cada uno cuando tenían que ir a suministrar a un sitio u otro. Normalmente mi padre les decía, y les dijo desde el principio, dice, si vosotros estáis por aquí cerca, tenéis que hacer la vida de lobos. La vida de lobos es de que por donde el lobo tiene su cría, su madriguera, ahí no hará él, no se meterá con animales aunque se los encuentre a un paso. Dice, y el lobo irá a robar a donde nadie pueda descubrir donde tiene la madriguera. Dice, y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Y uno de ellos dice, pero usted cómo piensa todo eso? Dice, porque es la realidad de lo que está ocurriendo hoy aquí. Ustedes, o vosotros, lo que queráis, a nosotros nos tenéis que respetar, nosotros respetamos a vosotros, pero tener en cuenta de que por aquí no tenéis que hacer ningún asunto feo, que la Guardia Civil y toda la gente que estén preparados y ya sobre aviso de que estáis por aquí. Eso hasta el final, por lo que sea, pues si no se descubre, mejor. Y nada, ya te digo, estuvieron durante un año pues yendo al cuartel general, aquello era el cuartel general. Y uno de ellos me dijo a mí, el Bien Vestido que le llamaba, dice, tu padre es el mejor hombre que estratega. Digo, pues mi padre sabe una cosa, mi padre no sabe hacer la O con un canuto, no sabe de letras. Ahora, de números, no hay ninguno que le gane. Él, cuando pesa los animales, que se venden los animales, él no necesita apuntar, lo lleva todo de cabeza, cada animal de lo que pesa, y dice tanto, dice, y les ha dicho muchas veces a los apuntadores que vienen de fuera, con los animales, de decir, eso no está bien, esto es así, dice, porque siempre os equivocáis al revés, a vuestro favor, le ponía siempre algún kilo menos de los que en realidad era, y mi padre le decía, no, tanto, y desde luego que es así, dice, y yo te puedo asegurar de que tú y todos los demás estáis en un plan de que tenéis que mirar ya no solamente por vosotros, por nosotros también, y sí, durante un año pues el comportamiento fue extraordinario en todos los aspectos, pero ya al final del 43, a finales del 43, se empeñan un día en que van a ir a robar cerdos, ya cerdos gordos, eran pues el primero de noviembre, cuando ya el cerdo estaba para matar, entonces es cuando se empezaba a matar el cerdo. Y fueron a una finca, había muchos, tenían menuda manada de cerdos había allí, pues se llevaron 20 cerdos. 20 cerdos, que el que menos pesaría, pues 10 o 12 arrobas, como que entonces eran arrobas, no eran kilos, eran arrobas. Y así fue. Pero se les ocurrió, ni más ni menos, que meterlos por la finca que estábamos nosotros. Y casi por la puerta de casa. A los 3 días, pues el guarda de la finca dio una vuelta por donde fuera y vio señales de que habían pasado para allí cerdos. Ya se sabía positivamente que a 10 o 15 kilómetros habían robado los cerdos estos. Y este tío, claro, como era un técnico en la materia de las huellas y de los animales y todo eso, fue siguiendo la pista y se fue casi directo a casa a donde estábamos nosotros. Y dice, pues estos han sido los que han robado los animales. Total que cogen la Guardia Civil, este se fue a la Guardia Civil, claro, y dijo lo que pasaba. Allí la Guardia Civil reunió a los falangistas, a los allegados de ellos, de los falangistas, y dice, vamos a dar una batida a ver si encontramos los de los cerdos. Y claro, pues eran en la misma finca. Y llegaron allí cerca de casa, pero yo antes de bajar de la sierra, yo miro para arriba, para la sierra, por la tarde, y veo guardias civiles. Y yo allí una de tíos que venían. A mi hermano, el mayor, digo, mira hermano, mira lo que viene por allí. Dice, mi hermano, ya estamos perdidos. Digo, pues claro que estamos perdidos. Digo, ahora ya a ver qué hacemos nosotros. Pues nada, ¿qué vas a hacer? Esperar a que llegara la Guardia Civil, la policía, nos cercan la casa, el cabo de la Guardia Civil viene y dice, estos cerdos, ¿dónde los han metido ustedes? Y mi padre dice, no sé qué cerdo, dice, los cerdos que se han robado en tal finca los han traído ustedes aquí a su finca y están por ahí. Mi padre dice, pues nosotros no sabemos nada. Claro que lo sabíamos que los habían metido y que nos habían ya buscado la ruina, se puede decir en el aspecto ese. Total que nos coge la Guardia Civil, mis hermanos, mi hermana y mi hermano, el mayor que yo, y el más pequeño, que tenía entonces 14 años, el otro tenía pues 18, porque yo tenía 16, el otro 18. Estos vieron la Guardia Civil, ya no se acercaron a una casa, se fueron directamente a donde estaba la guerrilla, donde estaban los cerdos que ya los habían matado, en esos 3 días ya los habían matado, los habían descuartizado y estaban pues preparando los tocinos y todo lo que del cerdo para tener ya pues comida para el invierno y para el verano, porque los jamones aquellos aguantaban el verano de todo lo que viniera. En resumidas cuentas, que mi hermano el mayor y yo fuimos los que nos quedamos, y una de mis hermanas, porque mi hermana, ya digo, se escaparon los tres, mis dos hermanos y mi hermana, eso por la tarde. Y por la noche, como ya la Guardia Civil y la falange estaba dando vueltas por todas partes y que nosotros éramos los culpables y que dónde estaban mis hermanos, los dos que faltaban y mi hermana. Y mi madre dice, pues no lo sé, ¿dónde pueden estar? Y después sí que lo saben, pero en fin, ya lo dirán ya. Total que ya en esto se fue haciendo la noche y dice el cabo de la Guardia Civil a mi padre, dice, busque un animal para matarlo y para que cenemos todos los que estamos aquí. Si no hay bastante con uno, que lo hagan con dos. Dice, porque aquí somos mucha gente esta noche. Pues nada, mi padre Ale, cogió los animales y dice, pues estos matarlos. A mi hermano el mayor y a dos de los vecinos, dos que eran hermanos también, porque ya los habían traído a la finca nuestra. Estaban trayendo a todos los vecinos de por allí próximos, los estaban trayendo allí. Allí les iban tomando declaración qué sabían ellos de los cerdos y quiénes eran los que lo habían hecho. Total que todos que no sabían nada. Y no saben nada, y nada, pues que no saben nada. Y ya, y bueno, como tienen que matar al animal, vamos a la cena. Mi hermano, el mayor, y los dos vecinos les dicen, maten un animal, lo desuellan y lo preparan para la cena. Total que mi hermano sale, cogen el animal y se van, matan el animal, pero esto ya era, pero de noche por todo el mundo, bastante tarde ya. El resultado es que tardaban un poco en venir mi hermano y los dos compañeros. Y uno de la Guardia Civil salió, dio una vuelta y dice mi cabo, dice, estos del animal lo han desollado, pero no hay ninguno de los tres, no hay ninguno por ahí. Ah, me cago en la puta. El cabo de la Guardia Civil sale y mi padre se había puesto malo, el hombre se puso malo, pero así radicalmente. Se tuvo que meter en la cama. Dice, bueno, ya usted ya declarará lo que sabe, que sabe bastante. Dice, yo no sé nada. Total que el cabo de la Guardia Civil me saca a mí y dice, vente conmigo. Me saca fuera de casa. Dice, ponte ahí sobre esa pared. Digo, bien. El tío coge el mosquetón, lo carga y me lo pone al pecho. Dice, ahora me tienes que decir dónde se han ido tus hermanos, que tú sabes dónde están. Y estos dos que se han ido con tu hermano lo sabéis todo, dónde están. Digo, yo no le puedo decir dónde están porque no lo sé. No sé dónde se han ido ni dónde están. Pues, me lo dices o te pego dos tiros. Digo, usted cumpla con su deber. Y el tío se quedó asombrado como diciendo, me desafía. Pero yo lo dije con toda la naturalidad del mundo. Usted cumpla con su deber. Dice, te voy a dejar esta noche. Dice, pero mañana no tienes más remedio que decirme la verdad. Porque tú lo sabes. Y eres más listo que tú, no sabes lo listo que estás. Pero conmigo no te vale. Mañana, como no me lo digas lo que yo quiero saber, te mataré. Bueno, pues nada. Total que dice, ala, a casa. Entro en casa y mi madre me ve y la pobrecita mía la echó en la cabeza con un disgusto tremendo ya, porque dice, ahí me lo han apurado bastante. Y el resultado es de que me dijo el cabo, dice, mañana, por la mañana, yo te llamaré. Dice, y me tienes que decir toda la verdad. Digo, la verdad ya se la estoy diciendo ahora. Dice, bueno, ya mañana hablaremos. El tío se cansó. Me dijo, dice, después de cenar haz lo que quieras, te acuestas, porque no te vas a ir esta noche. ¿No? Y yo, es que no tengo dónde irme. ¿A dónde me voy a ir? Y el tío se sonreía, diciendo, tú eres más granuja de lo que tú te imaginas. Dice, pero yo soy más que tú. Total que por la mañana me levanté. No me acosté, porque estuve en una cama, pero no me acosté para nada. Toda la noche en vela. Y ya por la noche yo ya no cené. Ellos ordenaron, pero yo ya no cené. Por la mañana temprano me llama. Y yo ya estaba levantado y me había lavado y todo. Dice, ¿Qué, estar dispuesto? Digo, pues sí, señor, lo que usted quiera. Dice, pues mira, lo primero vas a coger un cántaro y vas a ir a ordeñar las cabras para el café, para desayunar todo lo que estamos aquí, todos los franjitos ahí en la franja. Pues, y cojo el cántaro, me meto en el corral y yo pienso lo que pienso, que voy a ver esto hasta dónde llega. Yo tenía 16 años. Yo ya discurría en aquel momento, ya discurría bastante. Digo, este tío no le importaría nada matarme, pensaba yo, y estaba con esa machaquina. Y me matará. Y yo tenía conocimiento de que habían matado a chiquillos más jóvenes que yo en la parte de Badajoz, en una casa. Entraron una noche unos guerrilleros y les dijeron dónde vivía el alcalde y el secretario, y estaban los chiquillos en la plaza del pueblo, y salen dos o tres de los críos, que eran pequeños, tenían 12 o 13 años el que más tenía, y dice, pues yo le llevo a casa del alcalde y tal, y vive allí muy cerca el jefe de la franja y el y tal. Total, que llegaron, se lo llevaron, y nada, y les dijeron, uno de los compañeros, de los guerrilleros, le dijo, dice, vosotros disimular, no vayáis contentos, porque uno de ellos tenía el padre en la cárcel, era republicano y en la cárcel estaba. Claro, aquel muchacho, cuando le dijeron que eran guerrilleros, se alegraron. Y los otros, el grupo que quedaba atrás, pues aquello ya eran de la cáscara amarga, como se suele decir. En resumidas cuentas, que a estos muchachos, por la mañana, la Guardia Civil, a los otros les dijeron, dice, este les los llevó a casa del alcalde y del jefe de falange y el secretario, no sé qué, no sé cuánto, y no tuvieron compasión. A los 12 años, los dos chiquillos que tenían 12 años, los mataron en el medio de la plaza aquella mañana, y claro, todo eso ya nos lo habían dicho a nosotros, y yo digo, pues conmigo van a hacer la misma operación. Total, que yo con eso del cántaro, dejo el cántaro, salto por una ventana que tenía en el corral, donde sacábamos el estiércol de los animales, y me bajo, me quito la correa del cinto y me bajo los pantalones, y les dije a los que estaban de guardia que voy a hacer mis necesidades. Cojo y me voy. Y yo sé, había un barranco donde normalmente yo digo, si consigo llegar ahí al barranco, pues enseguida me pongo el cinto y salgo pitando por el barranco abajo, que no me van a localizar los que están de centinela. Y hecho, dicho y hecho. Llego allí, me aprieto el cinturón y salgo de pira. Salgo huyendo, digo, pues sí, que no me vea, que no me vea. No me vieron. Cogí un camino que había, que iba de Valdelacasa de Tajo al Castañal de Ibor, venía el camino aquel. Y había monte por todas partes, alguna parte y otra del camino. O sea que el camino, como no sea que estuviera enfrente de donde estaban los centinelas, a mí ya no me veía. Pero como yo sabía por dónde me podían ver, en vez de ir por el camino, me fui por un barranco y me metí por fuera donde ellos no podían verme. Y se ve que al rato ya empezaron a buscar al de la leche, y el de la leche y el de la mierda no aparecía. No aparecía más. Y, por cierto, que luego ya te voy a contar ya la vida del cabo este de la Guardia Civil, porque parece ser que aquello, él me perseguía y no sé por qué, lo consiguió al final. El francés y yo fuimos en el año, ya cuando estaba metido en la guerrilla. Sí, cuando ya no era solamente ya, Eulalio, también eras carrete. Ya era carrete. Entonces el francés tenía un mosquetón y apoyándolo no sé dónde, o pegado un porrazo, la culata, le rompió la culata, y claro, ya no podía ponérselo al pecho para disparar al hombro. Y teníamos un enlace, ya habíamos estado con él algunas veces, en Navarvillar en Villar del Pedroso. Pedroso es uno de los pueblos ya últimos de Cáceres con Toledo. Ya viene la Estrella, luego que la Estrella es ya un pueblo de Toledo, el puente de las Obispos, todo eso, que es lo más nombrado para vosotros, por ejemplo, la gente ya eso ya lo conoce. El resultado es que cogieron y nada, pues Este, el francés, dice, vamos a ir a ver a fulano, dice, y su hermano, el cojo, carpintero, a ver si nos arregla la culata del fusil. Y coincidió de que era, pues, el día de los carnavales, ¿sí? El día 14 de febrero sería. Dice, vamos al billar. Y nos fuimos al billar. Estuvimos una noche esperando a que, luego por la mañana, que viniera el enlace que teníamos. Vino por la mañana y dice, ¿qué hacéis aquí? Pues mira, esto es lo que pasa, le dijo el francés. Dice que vamos a ir al pueblo. Total que el rifle lo metieron en un serón, las colas y todo lo que llevaba, y se destapó hasta llegar a casa de este. Entró en el correr, allí sacaron el fusil, y el hermano ya estaba preparado para empezar con él. Total que dice, bueno, pues nosotros nos vamos a ir al pueblo. Y yo digo, le dije a Francés, yo no me voy al pueblo, digo, porque aquí venimos nosotros a comprar el grano y la harina y todo eso que nos lo llevamos de aquí, digo, y a ver si me conoce por ahí. Dice, aquí no te conoce nadie. Total, que sí, que no, pues que nos fuimos. Nos fuimos de bar en bar y nos juntamos con todos los franjistas de allí del pueblo. Nos hicimos íntimos amigos de los franjistas. Les decía el francés, dice, yo soy de tal sitio, dice, soy comprador de bestias, quería ver las bestias que hay por aquí, tal y cual. Dice, este es mi sobrino. Y yo no llevaba pistola entonces, no tenía más que una escopeta y la escopeta estaba en la base. Y él llevaba la pistola. Llevaba la pistola, pero la llevaba escondida. Dice, yo soy el jefe de falange de tal pueblo, le dijo el francés. Y yo tenía un aspecto de ser un tío arrestado y eso. Él muy bien parecido, muy bien hablado, porque tenía mucha cultura. Total que, ay, pues mira, tal, ¿tú conoces a fulano? Sí, sí, sí. Y hace tal, pues, también. Y a todos les conocía. Y yo digo, sí, tiene un hermano más pequeño. Dice, sí, sí, sí. En total que entonces ya se juntó una cuadrilla de ellos con nosotros. Y iba, pues ya te digo, de bar en bar. Y ya no, a la noche siguiente de todo eso, pues había un baile tremendo. Y yo ya tenía la novia allí. Éramos novios ya de antes de irme a la guerrilla, ya tenía la novia. Digo, aquí es que me conoce todo el mundo. Total que dice, no, nos vamos al baile, ahora nos vamos al baile. Bueno, pues vamos al baile. Entramos en el baile, yo iba bailando con la novia, este se iba bailando con otra, y se le cayó la pistola, yendo bailando, se le cayó la pistola. Y claro, como todos decían que él era de la falange, claro, llevo mi pistola, voy preparado y tal, por lo que pueda ocurrir. Total, que yo había dado dos o tres vueltas con la novia, y lo primero que miro es la Guardia Civil que entraba por la puerta. Y la Guardia Civil, ¿quién era? El mismo cabo con el que me había escapado de allí, de la finca. El mismo cabo. Y la dije a la novia, digo, Guadalupe. Digo, mira lo que ha entrado allí. Digo, ese es el cabo que me escapé de sus manos. Digo, si me localiza, estoy perdido. Total, que dice, pues, vale, vámonos. Dejamos de bailar, nos fuimos como disimulando y pasamos al lado de uno de los guardias y salimos. Yo ya no salí aquellos días, mientras eso, yo ya no salí. Pero el francés es que no entraba en casa nada más que para dormir un rato por la madrugada. Él se hizo con todos ellos y los dominó de forma. Pero esto, a los tres meses, cae una cuadrilla de los compañeros, porque se metieron en un berenjenal que no supieron salir de él y los echaron manos a la Guardia Civil. Y lo primero que se les ocurrió decir de que el francés y yo, el francés y Carrete, estuvieron en el billar del Pedroso, dice, los días de carnaval del 43. Total, que sí, que no, que sí, que metieron en la cárcel a la familia esta. El jefe, no, el padre de la novia, se largó se fue a la guerrilla, y los demás también. Pero claro, aquello ya se había descubierto de que habíamos estado los guerrilleros, y que las razones por las que nos habían arreglado uno de los fusiles, de los mosquetones, precisamente el carpintero, el que estaba inválido, y lo metieron en la cárcel, pobre hombre, que no había hecho más que el delito ese de hacer lo que hizo. Bueno, y la guerrilla, ¿vosotros tenéis algún objetivo? Lo vamos a parar aquí para que el próximo día podamos continuar escuchando esta larga, tanto como interesante entrevista que le hicimos en julio a Eulalio Barroso Escudero, Carrete, ¿no?, como nombre de guerrillero, con ocasión, bueno, pues como antes hemos mencionado, ¿no?, de los actos de homenaje a represaliados del franquismo y a los guerrilleros de Extremadura, en Roturas de Cabañas, en la provincia de Cáceres, ¿no? Claro, hubo varios focos importantes de resistencia, todo basado en el hecho de que, claro, muchos de los que cuando se vio que acababa la guerra civil y iba a ganar el fascismo, ¿no?, iban a ser perseguidos, se echaron al monte. Muchos de los que verdaderamente, de hecho, fueron perseguidos también se echaron al monte. También algunos huidos de la justicia en general. Y todos con la idea de que quizá de esa manera se pudiese llegar a resistir militarmente hasta que, una vez que se derrotase a los nazis, en el caso de que eso ocurriese como ocurrió, las tropas aliadas también entrarían en España, ¿no? Cosa que no ocurrió, sino que por el contrario, pues se hizo un comunicado así de condena al régimen franquista por parte de los aliados y poco más. Lo que sí ocurrió es que muchos de los españoles republicanos que estaban en la resistencia francesa y en el ejército anti-nazi en Francia, en el 44 hicieron algo que es muy poco conocido en la historia, ¿no?, y es la invasión del Valle de Arán. En el año 44, como digo, entre 4.000 y 7.000 guerrilleros voluntarios, bien equipados y con armamento pesado, entraron en el Valle de Arán, lo conquistaron. Bueno, hubo bastantes bajas. El próximo día, si queréis, podemos contar un poco más cómo acabó esto, pero verdaderamente, aunque se logró conquistar varios pueblos y aldeas, llegando a alzarse en ellos la bandera republicana, bueno, pues el fracaso empezó con la toma de Biella, ¿no?, que era el principal objetivo de la operación, y se vieron desbordados por la desventaja numérica y material, y bueno, tuvieron que replegarse, por desgracia, ¿no?, porque hubiera sido un episodio realmente hermoso ese triunfo. El próximo día, el próximo viernes en principio, si no el viernes que viene será el otro, en principio creo que será el viernes que viene, se va a emitir la segunda parte de la entrevista a Eulalio Barroso, a Carrete. En ella se hablará de la intención que les animaba, también del el proceso de militarización y ganancia de armamento y recursos, también de la vida en la guerrilla, las mujeres guerrilleras también era un hecho llamativo, así como los contactos con otros guerrilleros y también con otras organizaciones políticas. Esto será el viernes que viene en principio. La semana que viene, ya es octubre, empezaremos con ello. Si no viene Rosa Salgado, y si no, lo haremos el otro viernes. En cualquier caso, lo anunciaremos en el blog, olvidatoequipaje.blogspot.com. En cualquier caso, este programa va a ser colgado en internet a disposición de todos vosotros. Muchas gracias, un saludo y nos escuchamos la próxima semana o cuando vosotros queráis. Desde Lora del Río. Deja que tu mente fluya, es el tema. Mira. Deja que tu mente vuele, que sea libre, que corra por las praderas y salte.